patrulla en la carretera para un deportivo alta velocidad. Quítese, señor, esos lentes carrera, porque la cara le quiero mirar. Ponga sus manos donde pueda verlas, pues de horario empezó el federal. ¿Sabes que es delito andar burlando leyes? No sabía que es delito el andar alegre. ¿Por qué andas tan solo en la madrugada? Yo nunca ando solo, el Joe me acompaña. Pareces un cholo con tanto tatuaje. No sabía que mis rayas tenían que gustarle. ¿A qué te dedicas? Dime, muchacho. Eso es cosa mía, soy un empresario. Ya informé de esto, ahí viene el apoyo. Llama a los refuerzos si no puedes solo. Te crees muy bravo, saliste respondón. ¿A poco muy bravo? Pues a poco no. Y este es el del los lentes carrera y te detona el revólver. ¿De dónde eres? Aún no me has dicho. Te daré una pista, pero ponte vivo. No juegues conmigo, no tengo paciencia. Soy de un pueblito de Zacatecas. Te daré otra pista pa' que estés tranquilo. Bajo unas colinas está río frío. ¿Pa' quién son las flores que traes en tu carro? Son pa' mi padre, voy al camposanto. Si eres un ángel, hazme un milagro. No soy un ángel, soy el mismo diablo. Dame tus datos y nombre real. Además de ser ángel, me dicen Villar. El federal en caliente le dio la mano y un ángel sonriente le dio un regalo. Disculpe, señor, no puedo aceptarlo. Este es mi sueldo por todo un año. No quiero deuda, no me debes nada. Dale a tu familia un buen fin de semana. Disculpe las preguntas, pero es mi trabajo. Acepto la disculpa, para eso estamos. Aquel deportivo se fue como flecha y se hizo pequeño por la carretera. Llegó otra patrulla y preguntó quién era. Y el federal dijo: era el de los lentes carrera.